Contando historias. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Libro escrito por la autora de la saga de Harry Potter en la realidad, pero en la película homónima se atribuye su autoría al personaje principal de la misma, Newt Scamander. El Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas clasifica a todas las bestias, seres y espíritus conocidos. Las cinco categorías son las siguientes. 5X, con reputación de asesinar magos, imposible de entrenar o domesticar. 4X, peligrosa, requiere conocimientos especiales. Solamente magos experimentados pueden manejarlas. 3X, magos competentes pueden salir adelante. 2X, inofensivas, pueden ser domesticadas. 1X, aburridas. Vamos a trabajar con animales fantásticos cuyos nombres comienzan con la letra A hasta la E. Y comenzamos con Acromántula, clasificación del Ministerio de Magia, 5X. Es una monstruosa araña de 8 ojos y puede hablar como las personas. Tiene grueso pelo negro y sus patas miden 4 metros y medio. Produce una secreción venenosa usada para algunas pociones. La hembra es usualmente más grande que el macho y puede depositar 100 huevos en una puesta. Sus huevos han sido asignados como bienes no comerciables de clase A por el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas, lo que significa que su importación o venta se castiga con severidad. Son originarias de Borneo, donde habitan en selvas impenetrables y se cree que fueron creadas por magos para custodiar tesoros. A pesar de que tienen una inteligencia similar a la humana, es imposible adiestrarlas. Pero Hagrid lo logró, más o menos. Ashwinder, categoría del Ministerio de Magia, 3X. Son serpientes delgadas de color verde pálido y ojos rojos. Estas serpientes nacen de cualquier fuego mágico que se deje arder por mucho tiempo. Nacen entre las llamas buscando un lugar oscuro. Suelen dejar un rastro de cenizas tras ellos. Estos animales solo viven una hora, pero en este corto tiempo ponen varios huevos. Pueden incendiar el lugar en cuestión de minutos. Por ello, cuando se encuentre un rastro de estas serpientes, deben ser congeladas con un encantamiento adecuado. Sus huevos son de color rojo brillante y emanan calor. Estos huevos congelados tienen grandes propiedades mágicas como ingrediente de pociones amorosas y pueden ingerirse como remedio para accesos de fiebre. Augurey, también conocida como Fénix Irlandés, clasificación del Ministerio de Magia 2X. Es de Gran Bretaña e Irlanda, aunque en ocasiones se llega a ver en otras partes de Europa del Norte. Es un ave muy delgada de aspecto triste, con plumaje de color negro verdoso y parece relativamente un buitre desnutrido. Vive en zarzas y espinos. Se alimenta de hadas e insectos, pero es muy tímido. Sus nidos tienen forma de lágrima y siempre vuela cuando llueve muy fuerte. En los tiempos soleados permanece escondido. Su canto es bajo y tembloroso. En la antigüedad, algunos magos creían que su canto presagiaba la muerte. Por esto estaban sus nidos. Se dice que muchos tuvieron ataques al corazón al escuchar el lamento de esta ave. Incluso está documentado que Uric el excéntrico dormía en una habitación con 50 de estas aves. Y durante un invierno el gemido de estas aves le hizo creer a Uric que estaba muerto y era un fantasma. Tratando de atravesar las paredes de su casa, se provocó varias contusiones. Sin embargo, estudios recientes dicen que esta ave canta cuando la lluvia se acerca. Actualmente, el Agurey es una forma casera de predecir el tiempo, aunque muchos dicen que sus quejidos en los meses de invierno son insoportables. Sus plumas no sirven para escribir, ya que la tinta se repele. Basilisco, categoría 5X. Es conocido como el rey de las serpientes. Puede llegar a medir 15 metros de largo. Es de color verde brillante y los machos tienen plumas escarlata en la coronilla de la cabeza. Su veneno es mortal. Son sus grandes colmillos quienes inyectan este líquido, pero su arma natural más peligrosa son sus ojos, ya que puede asesinar a todo aquel que lo mire directo. Se alimenta de todo tipo de mamíferos, pájaros y reptiles. Son unas criaturas longevas. Su origen se remonta hasta Grecia, donde el mago tenebroso El Polloco, quien hablaba parcel, hizo distintos experimentos hasta descubrir que si un sapo incuba un huevo de gallina, la criatura que nace es un basilisco. De esta manera fue como el primer basilisco de la historia existió. El basilisco del Polloco vivió 200 años. Estos animales son sumamente peligrosos, tanto para magos como para magos tenebrosos, ya que solo pueden ser controlados por aquellos que hablan parcel. Por esto, el Ministerio de Magia prohibió la cría de basiliscos desde la Edad Media. Antes de los sucesos de la Cámara Secreta, no se había tenido noticias de un basilisco en Gran Bretaña desde hacía 400 años. Bilwe, clasificación 3X. Es nativo de Australia. Es un insecto que mide 1 metro y 25 centímetros de largo. Su color es el azul zafiro, por lo que resulta ser muy llamativo. A pesar de ello, es difícil de ser detectado por los muggles por su gran velocidad. Estos insectos pueden picar y son horrendos por el tamaño para los que temen a los insectos. A este animal le crecen las alas en la parte superior de la cabeza y gira en su propio eje como un trompo. Tiene un aguijón largo y fino que usa para defenderse. Su picadura puede producir mareos seguidos de levitación involuntaria. Por sus efectos, algunos magos australianos los buscan a propósito para que los piquen y sufrir una especie de estado dopado. El exceso de picaduras puede provocar levitación por muchos días, incluso que sea permanente. Sus aguijones secos se utilizan para varias pociones, y un mito urbano dice que son un ingrediente de la popular golosina meigas fritas. Boutroque, clasificación del Ministerio de Magia 2X. Es conocida como el guardián de árboles y se encuentra principalmente en el oeste de Inglaterra, al sur de Alemania y bosques escandinavos. Estos seres son muy pequeños. Su altura máxima es de solo 20 centímetros. Están hechos de ramitas y cortezas. Tienen dos pequeños ojos de color castaño y son muy escurridizos. Su alimento predilecto son los insectos. Es una criatura pacífica y tímida, a menos que ataquen al árbol donde vive. En ese caso intentará arrancarle los ojos con sus dedos largos y puntiagudos a quien intente tocar su árbol. La forma más común de calmarlos es ofrecerles unas cochinillas. Esto le dará tiempo al mago o bruja para sacar madera suficiente para una varita. Bundumum, clasificación del Ministerio de Magia 3X. Se encuentran en todo el mundo, dada su habilidad para escurrirse entre las tablas del suelo y por detrás de los zócalos. Constituyen una plaga para las casas. La presencia de esta criatura es habitualmente delatada por una emanación de olor a podrido. Exuda una secreción que pudre todos los cimientos de la vivienda en la que se encuentra. En reposo se parece un pedazo de hongo verdoso, con ojos. Aun cuando se asusta, se escabulle deprisa con sus numerosas patas larguiruchas. Se alimenta de la suciedad. Los encantamientos limpiadores pueden erradicar una plaga de Bundumum. Aunque, si se permite que se extiende más de la cuenta, hay que ponerse en contacto con el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas, su división de plagas, antes de que la casa se desplome. Las secreciones de Bundumum se usan diluidas en ciertos fluidos mágicos de limpieza. Caballos alados varían de categoría de entre 2 y 4X, ya que hay muchas razas diferentes que habitan por todo el mundo. Entre estas razas están el Abraza, un palomino gigante muy poderoso, el Granian, ruso y particularmente veloz, el Testral, invisible a ojos que no han visto la muerte. Es de color negro y se tiene la errónea creencia de que dan mala suerte. Por último, los magos dueños de caballos alados deben realizar el embrujo desilusionador para distorsionar la visión de algunos magos que pudieran verlo. Cangrejo de fuego. Clasificación del Ministerio de Magia 3X. Se asemeja mucho a una gran tortuga, con un caparazón cubierto de joyas. Tiene su propio mecanismo de defensa. Cuando la atacan, lanza llamas por el extremo posterior. Centauro, categoría 4X. Tiene esta clasificación, no por ser agresivo, sino porque se le debe tratar con mucho respeto. Tiene cabeza, torso y brazos humanos, unidos a un cuerpo de caballo que puede ser de diversos colores. Al ser inteligentes y ser capaces de hablar, no se les considera bestias, pero por petición propia han sido clasificados así. Se cree que son originarios de Grecia, pero actualmente tienen colonias por toda Europa. No necesitan ayuda de los magos para esconderse de los muggles y son bastante desconfiados de los dos. El mundo de los centauros realmente es un misterio. Lo poco que se sabe es que viven en manadas de 10 a 50 centauros y que son versados en materia de curación mágica, adivinación, arquería y astronomía. Chispurfre, clasificación del Ministerio de Magia 2X. Son parásitos de medio centímetro de alto. Tienen la apariencia de cangrejos con colmillos muy grandes. Son atraídos por la magia y pueden infestar el pelaje y plumaje de criaturas como los Krups y los Augurais. Ha habido infinidad de casos donde estos parásitos entran en las casas de los magos y brujas para alimentarse de las varitas mágicas, que son artefactos con magia concentrada, y también les encanta buscar calderos con residuos de pociones. Se ha comprobado que cuando no hay magia cerca, estas criaturas atacan objetos eléctricos por dentro. Esto explica los intrigantes fallos de artefactos eléctricos relativamente nuevos de los magos. A pesar de todo, estos parásitos son fáciles de destruir con cualquier poción patentada en el mercado mágico. Pero las infestaciones grandes requieren la visita de la subdivisión de plagas del Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas, ya que si los parásitos están atiborrados de sustancias mágicas, resulta muy difícil de combatir. Gravert, clasificación del Ministerio de Magia 2X. Es una criatura que vive en los árboles. La piel, suave y desprovista de pelo, es verde jaspeada. Por su aspecto parece un cruce entre un mono y una rana. Krug, clasificación del Ministerio de Magia 3X. Surgió en el sudeste de Inglaterra, se parece mucho a un Terry Jack Russell, salvo por la cola bífida. Parece claro que el Krug es un perro creado por un mago, ya que es totalmente leal a los hechiceros, mientras que con los muggles es feroz. Es un gran carroñero, come de todo, desde ñomos hasta llantas viejas. Las licencias para tener Krug pueden obtenerse en el Departamento de Control y Regulación de las Criaturas Mágicas. Solo hay que contestar un sencillo test para demostrar que el solicitante es capaz de controlar al animal en las zonas habitadas por magos. Los dueños del Krug están legalmente obligados a cortarle la cola con un encantamiento seccionador indoloro cuando la criatura tiene de 6 a 8 semanas. Así se evita que los magos se fijen en él. De mi dice, clasificado con 4X. Se encuentra en el extremo oriente del planeta. Aunque es muy difícil de encontrar, este animal puede hacerse invisible cuando se siente amenazado. Y solo magos expertos en su captura pueden distinguirlos. Es herbívoro y también es pacífico. Parece un mono con movimientos elegantes. Tiene ojos grandes, negros y tristes, casi siempre ocultos por su pelo largo de color plateado. Sus pieles son muy preciadas, ya que con su pelo se pueden tejer capas invisibles. Dírico, clasificación 2X. Es originario de la isla Mauricio. Este pájaro es incapaz de volar, pero dispone de un impresionante sistema para escapar del peligro. Puede desaparecer en un estallido de plumas y reaparecer en cualquier otro punto. Las magas los conocían por el nombre de Dodo y creían que era una especie supuestamente extinguida. Doxy, clasificación del Ministerio de Magia 3X, también conocidas como hadas mordedoras. Son comúnmente confundidas con hadas, pero esto es un error, porque las dos especies tienen diferencias muy marcadas. Las doxis tienen una diminuta figura humana y están tupidas de un pelaje negro muy espeso. Además tienen 4 piernas y 4 manos, lo que no tienen las hadas. Sus alas son gruesas, convexas y brillantes, muy parecidas a cualquier escarabajo. Esta especie ama los lugares fríos y por ello habita en el norte de Europa y América. Cuando llega el tiempo de incubación y reproducción, las doxis hacen un hoyo y depositan hasta 500 huevos. Los dejan por 2 o 3 semanas bajo tierra hasta que eclosionan. Finalmente son llamadas hadas mordedoras, porque tienen 4 filas de dientes muy filosos y venenosos. Si alguien es mordido por ellas, necesitará rápidamente una poción para venenos comunes o un besoar. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, especial dragones. Este es un especial de las 10 diferentes razas de dragones, según J.K. Rowling. Aunque debo recalcar que en ocasiones se han producido híbridos entre estas razas. Pero en este audiolibro solo trataremos sobre los dragones de raza pura. Así que esto es Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, especial dragones. Los dragones son los seres mágicos más famosos de entre todos, y su clasificación obviamente es de 5X. Es una de las criaturas más difíciles de ocultar para los magos, y ha existido un sinfín de fallos en esta misión. Es por eso que los magos también conocen esta especie, y hasta es parte de su folclore. Solo los magos altamente calificados y entrenados pueden tratar con estos seres, y a pesar de que la hembra es mucho más agresiva y grande que el macho, tené por seguro que morirás si te acercas al macho. Por todo esto, la crianza y la venta de dragones para el hogar es estrictamente prohibido por el Ministerio de Magia, siendo clasificados como bienes no comerciables de clase A. Lo sentimos, Hagrid. Bueno, empezamos con las 10 diferentes razas de dragones. Primera es Bola de Fuego Chino, también llamado Dragón León. Es el único dragón oriental que existe. Pesa entre 2 y 4 toneladas. Su aspecto es muy colorido al tener escamas suaves y escarlatas. Con una hilera de astas doradas alrededor de la cara, ojos grandes y hocico chato. Este dragón, cuando se enfada, saca llamas en forma de hongo de sus fosas nasales. Por ello se le conoce como bola de fuego. Sus huevos igualmente son muy llamativos, siendo de color carmesí brillante moteado de amarillo dorado, y las cáscaras son muy usadas en la hechicería china. Es uno de los dragones más tolerantes, llegando a compartir su territorio con otros de su especie. Pero no se confundan, eso no le quita lo agresivo. Come todo tipo de mamíferos, pero sus alimentos favoritos son los cerdos y los seres humanos. Segundo, Coracuerno Húngaro. El dragón más peligroso y agresivo de todos, teniendo también la mayor potencia al alzar fuego de su hocico, alcanzando más de 15 metros. Tiene escamas negras y su cuerpo es parecido al de un lagarto, ojos amarillos y cuernos broncíneos con pinchos de un color similar que salen de su larga cola. Sus huevos son de color cemento y su cáscara es muy dura, tanto que los recién nacidos se abren paso a través del cascarón con sus colas, que ya tienen los pinchos característicos de la especie. Estos dragones se alimentan principalmente de ovejas, cabras y humanos. Tercero, Galés Verde Común. Existen grandes reservas de este dragón en las montañas más altas de Gales. Su color es verde como en las praderas de su país. Es uno de los menos problemáticos para cuidar. El motivo de esto es porque prefiere evitar siempre que pueda a las personas, entrando en batalla con ellas, solo si son provocados. El fuego de este dragón es muy fino y sale a chorros de su hocico. También tiene un rugido melodioso y fácil de reconocer. Su alimento favorito son las ovejas. Por último, sus huevos son de color marrón terroso, moteado de verde. Cuarto, Híbrido Negro. Dragón del Reino Unido, de 9 metros de largo, ojos púrpura con escamas rugosas y una cresta con puntas agudas a lo largo del lomo. Su cola termina en punta con forma de flecha. Sus alas son muy parecidas a las de un murciélago. Es muy agresivo, tanto que se necesita un espacio de 170 kilómetros cuadrados para cada uno. Se alimenta de ciervos, pero también caza grandes perros y vacas. El clan de magos Mafusti, quienes han vivido en las islas híbridas durante siglos, son los encargados de cuidar esta raza. Hocicorto Sueco. Es un bello dragón azul plateado. Su piel es utilizada para la manufactura de grandes de guantes y escudos protectores. La llama de este dragón es azul brillante y extremadamente potente. Reduce huesos y madera a cenizas en cuestión de segundo. Es el dragón que ha asesinado a una menor cantidad de humanos, aunque este dato es un tanto engañoso, ya que esto se debe principalmente a que prefieren vivir en zonas montañosas y deshabitadas. Ilomberi ucraniano. un dragón gordinflón y el más grande de todos, llegando a pesar hasta 6 toneladas. Es un dragón lento, pero esto no le quita lo peligroso, ya que puede destruir viviendas cuando aterriza. Sus escamas son de color gris metálico, los ojos rojos intensos y sus garras largas y filosas son sanguinarias. Es constantemente vigilado por las autoridades mágicas ucranianas. Desde que en 1799 uno de ellos se llevara volando un velero del Mar Negro. Longo rumano. Este dragón rumano tiene escamas de color verde oscuro y largos cuernos dorados, lo que usa para pinchar a sus presas y luego asarlas. Estos cuernos pulverizados son ingredientes muy valiosos para muchas pociones, por lo cual el número de estos dragones decreció en gran medida. El ministerio clasifica sus cuernos como materiales comerciables de clase B. Los territorios de Rumania se han convertido en la reserva de dragones más importante del mundo. Ahí magos de diferentes países estudian a las especies y en especial al dragón rumano, que está en un programa de reproducción intensiva para salvarlo de su extinción. O pareja de las antípodas. Son originarios de Nueva Zelanda, aunque hay registros que nos indican que cuando escaseó el espacio en su tierra natal, algunos emigraron a Australia. Este dragón prefiere los valles a las montañas, algo muy raro entre dragones. Su tamaño es mediano, pesando entre 2 y 3 toneladas. Es un dragón muy hermoso, considerado por algunos como el más bello de todos. Tiene escamas iridiscentes y nacaradas y ojos sin pupila, multicolores y centellantes, de ahí su nombre, que en español sería algo así como ojo ópalo. La llama de este dragón es escarlata e intensa, pero a comparación de otros dragones, rara vez asesina, a menos que tenga hambre. Su alimento favorito es la oveja. A finales de 1970, hubo una serie de matanzas de canguros a causa de un apalache que había sido desplazado de su territorio por una hembra dominante. Sus huevos son de color gris pálido y a veces son confundidos por fósiles entre los mammals. Raivan noruego. Es muy parecido al coracuerno, pero en lugar de tener pinchos en la cola, tiene una prominente cresta de color negro a lo largo de su lomo. Es una raza muy agresiva con los suyos y es muy difícil de encontrar en nuestros tiempos. La mayoría de dragones se alimenta de mamíferos. El Raivan, además de eso, se alimenta de criaturas acuáticas, algo bastante raro. Hay informes no confirmados sobre un dragón de esta raza que apresó un vallenato en la costa de Noruega en el año 1802. Sus huevos son negros y las crías tienen la capacidad de lanzar fuego mucho antes que otras razas, entre 1 y 3 meses después de nacer. Vipertol peruano. Es la raza más pequeña entre los dragones y la más veloz en el aire. Tiene una longitud de 4 meses y medio. Tiene escamas suaves de color cobre y cresta negra. Sus cuernos son cortos y sus colmillos son numerosos. Comen cabras y vacas, pero tienen una especial afición a la carne humana, por lo cual la Confederación Internacional envió exterminadores a finales del siglo XIX para reducir su número, ya que había aumentado en forma alarmante, con alarmante rapidez. Duendecillos. Clasificación del Ministerio de Magia 3X. La mayoría se concentra en Cornwall, Inglaterra. De color azul eléctrico, tienen unos 20 centímetros de altura y son muy revoltosos. Les encantan los engaños y las bromas pesadas. Aunque no tienen alas, pueden volar y a veces atrapan por las orejas a personas desprevenidas y las ponen en las alturas. Se comunican entre sí mediante un agudo parloteo que ninguna otra criatura comprende. Dan a luz jóvenes. Dadbo, clasificación 3X. Es una criatura que vive en pantanos de Europa y todo el continente americano. Se parece a un leño mientras está inmóvil, pero si se examina más de cerca, se apreciarán unas patas delgadas y unos dientes muy afilados. Se desliza por los terrenos pantanosos en busca de pequeños mamíferos de los que se alimenta. Elkrim, clasificación 4X. Es una criatura oriunda de la selva negra alemana, cuyo aspecto es similar al de los elfos. Son más grandes que un gnomo, miden 90 centímetros como término medio y tienen una cara puntiaguda. Los niños encuentran fascinante su alegre y agudo parloteo y los elkis tratarán de apartarlo de sus tutores con engaños para comérselos. Sin embargo, gracias a los severos controles del Ministerio de Magia alemán durante los últimos siglos, se han reducido espectacularmente los asesinatos a manos de Elkin. El último ataque conocido de un Elkin, cuyo objetivo era un mago de 6 años llamado Bruno Smith, terminó con la muerte de Elkin cuando el señorito Smith lo golpeó fuerte en la cabeza con el candelero plegable de su padre. Edumpend, clasificación del Ministerio de Magia 4X. El Edumpend es una bestia gris de gran tamaño y poder, natural de África. Pesa más de una tonelada y, de lejos, puede confundirse con un rinoceronte. Tiene una piel gruesa que repele la mayor parte de los encantamientos y maleficios, un cuerno largo y puntiagudo sobre el hocico y una cola larga que parece una soga. Los Edumpend solo dan a luz una cría en cada parto. Esta bestia no ataca a menos que se la provoque exageradamente, pero cuando lo hace, los resultados suelen ser catastróficos. El cuerno del Edumpend puede atravesar cualquier cosa, desde la piel hasta el metal, y contiene un fluido mortal que provoca el estallido de todo lo que haya sido inyectado con él. Los Edumpend no son muy numerosos porque durante la época de apareamiento, los machos se hacen estallar unos a otros a menudo. Los magos africanos tratan a la especie con mucha prudencia. El cuerno, la cola y el fluido explosivo del Edumpend se utilizan en pociones, aunque están clasificados como materiales comerciales de clase B, es decir, peligrosos y sujetos a control estricto. Escarbatos, clasificación del Ministerio de Magia 3X. Es originario del Reino Unido. Es atraído por cosas brillantes. Tiene un sedoso pelaje negro y un largo hocico. Viven en madrigueras a 6 metros bajo tierra. Tienen de 6 a 8 crías por parto y son relativamente fáciles de atrapar por su insano amor por lo brillante. Son criaturas muy amables y hasta afectuosas, pero descuidadas y pueden destruir cosas sin fijarse. Por ello no se recomienda tenerla dentro de los hogares. Son usualmente usados por duendes para cavar y buscar tesoros. Efinge, clasificación del Ministerio de Magia 4X. La efinge egipcia tiene una cabeza humana en un cuerpo de león. Durante más de 1000 años ha sido usada por magos y brujas para cuidar valiosos y secretos escondites. Sumamente inteligente, la esfinge se deleita con acertijos y enigmas. Por lo general, solo es peligrosa cuando lo que custodia es amenazado. Antes de iniciar, el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas clasifica a todas las bestias, seres y espíritus conocidos. Las 5 categorías son las siguientes: 5X, con reputación de asesinar magos, imposible de entrenar o domesticar. 4X, peligrosa, requiere conocimientos especiales. Solamente magos experimentados pueden manejarlas. 3X, magos competentes pueden salir adelante. 2X, inofensivas, pueden ser domesticadas. 1X, aburridas. Animales fantásticos de la F. A la L. Y comenzamos con el Fénix. Clasificación del Ministerio de Magia, 4X. El Fénix tiene esta clasificación no porque sea agresivo, sino porque muy pocos magos han logrado domesticarlo. El Fénix es un magnífico pájaro rojo, del tamaño de un cisne, con una gran cola dorada, pico y garras del mismo color. Anida en la cima de las montañas y se encuentra en Egipto, la India y China. El fénix puede llegar a vivir muchísimo tiempo, ya que se regenera, estalla en llamas cuando su cuerpo comienza a decaer y resurge de las cenizas como un polluelo. El fénix es una criatura amable, de la que nunca se ha sabido que matara y solo come plantas. Como Andirekov, puede desaparecer y aparecer a voluntad. El canto del fénix es mágico. Tiene fama de aumentar el valor de los puros de corazón y de difundir temor en el de los impuros. Sus lágrimas tienen grandes propiedades curativas. Fuper, clasificación del Ministerio de Magia, 3X. El Fuper es un pájaro africano que exhibe plumajes de colores intensos. Los hay anaranjados, rosados, verde lima y amarillos. Este animal ha sido durante mucho tiempo proveedor de plumas de fantasía, y sus huevos también llaman la atención por los dibujos de vivos colores de la cáscara. Aunque al principio resulta agradable, su canto acaba por volver loco a quien lo escucha. Urik, el excéntrico, intentó demostrar cierta vez que el canto de Fuper era en realidad beneficioso para la salud y lo escuchó durante 3 meses sin interrupción. Desgraciadamente, el consejo de magos al que informó de sus descubrimientos no se dejó convencer, ya que Urik acudió al encuentro vestido únicamente con un peluquín. Al inspeccionar de cerca el peluquín, este resultó ser un tejón muerto. En consecuencia, el Fuper se vende con un encantamiento silenciador que es preciso reforzar todos los meses. Para ser dueño de un Fuper hay que tener una licencia, ya que estas criaturas requieren un cuidado responsable. Gente del agua, también conocida como sirenas, selkies y merrows. Clasificación del Ministerio de Magia, 4X. Hay gente del agua por todo el mundo, pero varían en apariencia casi tanto como los seres humanos. Sus prácticas y costumbres tienen un halo de misterio equiparable al que rodea a los centauros, aunque aquellos magos que han aprendido sirenio hablan de comunidades sumamente organizadas que varían de tamaño según el hábitat, y que, en algunos casos, disponen de viviendas construidas con mucho esmero. Como los centauros, la gente del agua ha rechazado el estatus de seres en favor de la clasificación de criaturas. El pueblo de la gente del agua más antiguo del que hay constancia se sitúa en Grecia. Es en las aguas templadas de ese país donde podemos encontrar a las bellas sirenas que la literatura y la pintura magas han retratado en tantas ocasiones. Los pueblos de Escocia, selkies, y de Irlanda, merrows, son menos agraciados, pero comparten ese amor por la música que es común a toda la gente del agua. Ghoul, clasificación del Ministerio de Magia, 2X. pese a que tiene un aspecto horrible, el ghoul no es una criatura particularmente peligrosa. Parece un ogro algo baboso, con los dientes torcidos hacia afuera, y generalmente reside en los desvanes o graneros de los magos, donde come arañas y polillas. Gime y en ocasiones arroja objetos, pero suele ser muy tonto. En el peor de los casos, gruñirá de manera alarmante ante cualquiera que tropiece de forma accidental con él. En el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas, existe una fuerza operativa anti-ghouls que se dedica a erradicarlos de las viviendas que han pasado a manos de magos. Pero en las familias de magos, el ghoul se convierte a menudo en tema de conversación o incluso en mascota. Gumbumbre. Clasificación del Ministerio de Magia 3X. Establecido en el norte de Europa, el gumbumbre es un insecto volador de cuerpo peludo y gris que produce una melaza que induce la melancolía y se usa como antídoto para la histeria derivada de la ingesta de hojas de ariosi. Algunas veces se infesta colmenas de abejas con efectos desastrosos para la miel. Los gumbumbres anidan en lugares oscuros y cerrados, como árboles huecos y cuevas. Se alimentan de ortigas. Gnomo. Clasificación del Ministerio de Magia 2X. Los gnomos son una plaga de jardín muy común. Se encuentra por todo el norte de Europa y en Norteamérica. Pueden alcanzar 30 centímetros de altura y tienen una cabeza desproporcionadamente grande y pies huesudos y fuertes. Para desgnomizar un jardín, hay que agarrar a los gnomos y voltearlos, como si se fuera a echar un lazo, hasta que estén mareados. A continuación hay que lanzarlos por encima de la cerca. Como alternativa, puede usarse un harbane, aunque en la actualidad la mayoría de los magos considera que este método para mantener a raya a los gnomos es demasiado brutal. Gorros rojos. Clasificación del Ministerio de Magia 3X. Son criaturas semejantes a los enanos que viven en los hoyos de antiguos campos de batalla o en cualquier otro lugar donde se haya derramado sangre humana. Es fácil repelerlos con encantamientos y maldiciones, pero son muy peligrosos para los magos solitarios. Si un gorro rojo da con un mago en una noche oscura, tratará de golpearlo con su maza hasta matarlo. Se concentran principalmente en el norte de Europa. Grafon. Clasificación del Ministerio de Magia 4X. El grafon se encuentra en regiones montañosas de Europa. Es grande y jorobado, de color púrpura plomizo. Camina sobre grandes zarpas de cuatro dedos y tiene dos cuernos muy largos y afilados y una naturaleza extremadamente agresiva. Algunas veces se ven trozos de montaña montando sobre ellos, aunque los grafos no parecen aceptar con agrado ese intento de domesticarlos, y es mucho más común ver a un troll con cicatrices infligidas por estas criaturas. Su cuerno, pulverizado, se utiliza en muchas pociones, pero su precio está por las nubes debido a las dificultades que entraña obtenerlo. La piel del grafo es más gruesa que la del dragón y repele la mayoría de los hechizos. Grifo. Clasificación del Ministerio de Magia 4X. El grifo apareció en Grecia. Las patas frontales y la cabeza son las de un águila gigante, el cuerpo y las patas traseras de un león. Al igual que las esfinges, con frecuencia los grifos son empleados por los magos para custodiar tesoros. Pese a que estas criaturas son feroces, un puñado de magos virtuosos ha llegado a trabar amistad con alguno. Los grifos se alimentan de carne cruda. Grindelwald. Clasificación del Ministerio de Magia 2X. El Grindelwald es un demonio del agua de color verde pálido que habita en los lagos del Reino Unido e Irlanda. Se alimenta de peces pequeños y es hostil con magos y magos por igual, aunque se sabe de gente del agua que ha conseguido domesticarlos. El Grindelwald tiene unos dedos alargados que, aunque pueden hacer presa con una fuerza inusual, se fracturan con facilidad. Gusamoco. Clasificación del Ministerio de Magia, 1X. El gusamoco vive en zanjas húmedas. Es un gusano grueso de color marrón que alcanza hasta 25 centímetros de largo y se desplaza muy poco. Un extremo es igual al otro y ambos producen la mucosidad de la que deriva su nombre y que a veces se utiliza para espesar pociones. El alimento preferido del gusamoco es la lechuga, aunque come casi cualquier planta. Hada, clasificación del Ministerio de Magia, 2X. El hada es una criatura pequeña y decorativa, pero dotada de poca inteligencia. Los magos sienten gran debilidad por las hadas, a las que representan en una gran variedad de cuentos escritos para sus hijos. En esos cuentos de hadas aparecen seres alados, con personalidades bien definidas, que tienen la capacidad de conversar como los humanos, aunque a menudo lo hacen de una manera asquerosamente sentimental. Las hadas, tal como las imaginan los magos, habitan en pequeñas viviendas formadas con pétalos de flores, en setas vaciadas por dentro o en sitios por el estilo. Con frecuencia se las representa llevando varitas mágicas. De todas las criaturas mágicas, se puede decir que las hadas son las que han tenido mejor prensa entre las magas. Los magos las utilizan o invocan frecuentemente para que les sirvan de adorno. El hada habita generalmente en bosques y claros umbrosos. Su altura oscila entre los 2 centímetros y medio y los 12 centímetros y medio. Su torso, cabeza y extremidades parecen cortados por el mismo patrón que el de las personas. La diferencia está en que el hada luce grandes alas de insecto, cuyas membranas pueden ser transparentes o multicolores, según la clase. El tipo de magia que el hada puede conjurar no es muy poderosa, aunque puede servirle para desanimar a depredadores tales como el Augurey. Posee un carácter belicoso, pero, como es excesivamente presumida, se vuelve dócil en cuanto la llaman para que adorne. Aunque tenga una apariencia semejante a la humana, el hada no puede hablar. Produce un zumbido agudo para comunicarse con sus compañeras. El hada deposita los huevos, hasta 50, en el envés de las hojas. Cuando salen del cascarón, no son sino larvas de colores brillantes. De 6 a 10 días después, se tejen ellas mismas un capullo del que surgen un mes más tarde totalmente desarrolladas como adultas con alas. Hipocampo, clasificación del Ministerio de Magia, 3X. Originario de Grecia, el hipocampo tiene la cabeza y los cuartos delanteros de un caballo, mientras que el resto de su cuerpo está formado por las aletas posteriores de un pez gigantesco. Aunque la especie vive generalmente en el Mediterráneo, la gente del agua capturó un excelente espécimen azul roano a cierta distancia de las costas de Escocia en 1949 y después lo domó. El hipocampo pone huevos grandes y semitransparentes, en los cuales puede verse el potro cuajo. Hipogrifo, clasificación del Ministerio de Magia, 3X. El hipogrifo es nativo de Europa, aunque ahora se encuentra en todo el mundo. Tiene la cabeza de un águila gigante y el cuerpo de un caballo. Puede domesticarse, aunque solo deben intentarlo los expertos. Cuando uno se aproxima a un hipogrifo, hay que mirarlo a los ojos sin apartar la vista. Una reverencia mostrará que tenemos buenas intenciones. Si el hipogrifo devuelve el saludo, podemos acercarnos sin peligro. Esta criatura busca insectos, pero también come pájaros y pequeños mamíferos. Los hipogrifos construyen nidos sobre la tierra, donde ponen un solo, solo huevo, grande y frágil, que eclosiona 24 horas después. El polluelo estará listo para volar en una semana, aunque pasarán meses antes de que pueda acompañar a sus padres en largas jornadas de vuelo. Oda, clasificación del Ministerio de Magia 3X. El Oda tiene cuernos, ojos rojos y brillantes, colmillos largos y es del tamaño de un perro grande. La magia del Oda reside principalmente en sus cuernos que, pulverizados, inmunizan a los hombres contra los efectos del alcohol y les permiten permanecer despiertos durante 7 días y 7 noches. Al igual que el Nightingaster, el Odag es una criatura de Norteamérica cuyas travesuras han provocado insistentes muestras de curiosidad e interés por parte de los magos. Se alimenta principalmente de Mooncalf y por tal razón recorre las granjas de los magos por las noches. La oficina de desinformación Nomag de Macusa ha tenido que llevar a cabo un considerable esfuerzo para convencer a los magos de que los avistamientos de Odag eran puras leyendas. En la actualidad se los ha confinado con bastante éxito en una zona protegida en los aledaños de Wisconsin. Hombre Lobo, clasificación del Ministerio de Magia 5X. Obviamente esta clasificación se aplica cuando el hombre lobo sufre la metamorfosis. Cuando no hay luna llena, el hombre lobo es tan inofensivo como cualquier otra persona. Para conocer el estremecedor relato de la lucha de un mago contra su licantropía, debe ser clásico anónimo Hocico Peludo Corazón Humano, del año 1975. Los hombres lobo viven por todo el mundo, aunque se cree que surgieron en el norte de Europa. Las personas se transforman en hombres lobo solo cuando les muerde uno de ellos. No se conoce ninguna cura, aunque algunos desarrollos recientes en la preparación de pociones han conseguido aliviar los peores síntomas. Una vez al mes, cuando hay luna llena, el mago o mager afectado se transforma en una bestia asesina, no importa lo normal y cuerdo que sea en otras circunstancias. Es prácticamente la única criatura fantástica que se dedica de manera activa a cazar a seres humanos, pero prefiere a cualquier otra presa. Orcrum, clasificación del Ministerio de Magia, 1X. El Orcrum proviene de Escandinavia, aunque se ha extendido por todo el norte de Europa. Se parece mucho a una seta carnosa y rosada, pese a que aquí y allá les crezcan pelos ásperos y negros. Con una capacidad de reproducción prodigiosa, el Orcrum puede cubrir un jardín de tamaño medio en cuestión de días. En lugar de raíces, clava unos tentáculos nervudos en la tierra para buscar su alimento preferido, las lombrices. El Orcrum es un manjar para los gnomos, pero por lo demás no tiene ninguna utilidad conocida. Imp, clasificación del Ministerio de Magia, 2X. El Imp se encuentra solamente en el Reino Unido e Irlanda. Hay quien lo confunde con los duendecillos, aunque de tamaño similar, entre 15 y 20 centímetros de altura, el Imp no puede volar como los duendecillos, ni tiene colores vivos. Es marrón oscuro tirando a negro. Sin embargo, comparte con ellos el mismo sentido del humor de carácter bufonesco. Prefiere los terrenos húmedos y pantanosos y se encuentra con frecuencia cerca de las orillas de los ríos. donde se divierte empujando y poniendo zancadillas a los desprevenidos. Los imps comen insectos pequeños y sus hábitos de procreación son bastante parecidos a los de las hadas, aunque no tejen capullos. Las crías salen del cascarón totalmente formadas, con una altura de 2,5 centímetros. Harvard, que hace explicación del Ministerio de Magia, 3X. Los Harvard viven en el Reino Unido, Irlanda y Norteamérica. Parecen hurones enormes, salvo por el hecho de que pueden hablar. Sin embargo, una verdadera conversación está más allá de la inteligencia del Harvey, que tiene la costumbre de hablar torrencialmente con frases cortas y, a menudo, groseras. Los Harveys habitan en su mayoría bajo tierra, donde persiguen a los gnomos, aunque también comen ratas, topos y ratones. Hobernor, clasificación del Ministerio de Magia, 2X. El hobernor es un pájaro a menudo de color azul moteado que se alimenta de pequeños insectos y está afincado en América y el norte de Europa. No emite ningún sonido hasta su muerte. En ese momento lanza un grito que reproduce el sentido inverso todo lo que el hobernor ha oído en su vida. Las plumas de este animal se utilizan en suelos de la verdad y pociones de memorizadores. Capa, clasificación del Ministerio de Magia, 4X. El capa es un demonio acuático japonés que habita en lagos y ríos poco profundos. A menudo se dice que tiene la apariencia de un mono con escamas de pez en lugar de piel. Además tiene un hueco en la coronilla donde lleva agua. El capa se alimenta de sangre humana, pero se puede evitar que hiera a una persona arrojando en un pepino que tenga grabado el nombre de esa persona. En una confrontación, el mago debe engañar al capa para que lo salude. Si el demonio pica, al inclinar la cabeza se derramará el agua del agujero de su cabeza y perderá toda su fuerza. Kelpie, clasificación del Ministerio de Magia, 4X. Este demonio del agua del Reino Unido e Irlanda puede adoptar varias formas, aunque la más frecuente es que aparezca con el aspecto de un caballo con crines de junco. Seduce a los incautos para que lo monten y después los lleva directamente al fondo del río o del lago, donde los devora y deja que las vísceras floten hacia la superficie. La forma de vencer a un kelpie es pasarle una veda por la cabeza con un encantamiento de colocación, con lo que se vuelven dóciles y mansos. El kelpie más grande del mundo se encuentra en el lago Ness, Escocia. Su forma preferida es la de la serpiente marina. Investigadores de la Confederación Internacional de Magos se dieron cuenta de que no estaban tratando con una verdadera serpiente cuando vieron que se convertía en una nutria ante la proximidad de un grupo de científicos magos y, pasado el peligro, volvía a transformarse en una serpiente. Nar, clasificación del Ministerio de Magia, 3X. El Nar está presente en el norte de Europa y América. Los magos suelen confundirlo con un erizo. Las dos especies son realmente similares, salvo por una importante diferencia de conducta. Si se deja alimento en el jardín para un erizo, este aceptará y disfrutará del regalo. Pero si le ofrecen comida a un nar, este supondrá que la gente de la casa quiere tender una trampa y destruirá las plantas del jardín o los ornamentos del lugar. Más de un niño mager ha sido acusado de vandalismo, cuando en realidad el culpable era un nar ofendido. Niasle, Clasificación del Ministerio de Magia 3X. El Nasri es originario del Reino Unido, aunque ahora se exporta al mundo entero. Es una criatura pequeña parecida al gato. Tiene un pelaje moteado, jaspeado o a lunares, y sus orejas y colas son como las del león. El Nasri es inteligente e independiente y puede llegar a ser agresivo, aunque si se encariña con un mago o una bruja, es una excelente mascota. El Nasri tiene una misteriosa capacidad para detectar personas sospechosas o desagradables. Además, sus dueños pueden confiar en que, si alguna vez se pierden, el Nasri los guiará de vuelta a casa con total seguridad. Tienen hasta un máximo de 8 crías por parto y pueden cruzarse con gatos. Hace falta una licencia para tenerlos. La apariencia de los Nasris es bastante normal para despertar la curiosidad de las madres. Leprechaun. También conocido como Crabricon. Clasificación del Ministerio de Magia 3X. El Leprechaun es más inteligente que las hadas y menos malicioso que Lim, los duendecillos o la Doxy, pero aún así es pícaro. Se encuentra solamente en Irlanda. Puede superar los 15 centímetros de altura y es de color verde. Se sabe que hace toca vestimentas. A partir de hojas, únicos entre la gente pequeña, los leprechauns pueden hablar, aunque nunca han solicitado que los clasifiquen como seres. El leprechaun tiene crías y vive principalmente en bosques y zonas arboladas, aunque disfruta llamando la atención de las magas, y en consecuencia destaca casi tanto como las hadas en su literatura para niños. Los leprechauns producen una sustancia idéntica al oro que se desvanece al cabo de unas horas, lo que les causa mucha hilaridad. Los leprechauns comen hojas y pese a su reputación de bramistas, no consta que hayan hecho ningún daño grave a seres humanos. Letihol, también conocido como mortaja viviente. Clasificación del Ministerio de Magia 5X. El Letihol es una criatura que escasea, afortunadamente, y está localizada en climas tropicales. Parece una capa negra. Se arrastra por la tierra durante la noche y tiene algo más de un centímetro de espesor. Aunque es más grueso, se acaba de matar a una víctima y la está digiriendo. El relato más antiguo que tenemos sobre un Letihol lo escribió el mago Frawis Verbi, quien tuvo la suerte de sobrevivir a un ataque de dicha criatura en 1782, mientras estaba de vacaciones en Papúa Nueva Guinea. Cerca de la una de la madrugada, cuando por fin empezaba a dormirme, oí un susurro cerca de mí. Creyendo que no sería más que las hojas del árbol de fuera, me di la vuelta en la cama. De espaldas a la ventana, pude ver lo que parecía una sombra negra e informe. Que se deslizó por debajo de la puerta de mi dormitorio. Permanecí inmóvil mientras trataba de adivinar Admirado, ¿qué producía esa sombra en mi habitación, iluminada solo por la luna? No hay duda de que mi estatismo hizo creer a Nettiford que su potencial víctima estaba dormida. Para mi horror, la sombra comenzó a trepar por la cama y sentí su leve peso sobre mí. No parecía más que una capa negra ondulante, cuyos bordes se agitaban mientras se deslizaba hacia mí. Paralizado por el miedo, sentí su tacto viscoso sobre el mentón antes de incorporarme con un respingo. Esa cosa intentó ahogarme, pues se deslizaba inexorablemente sobre mi rostro, sobre la boca y la nariz. Pero yo seguía luchando, mientras sentía un frío que me envolvía. Incapaz de gritar para pedir ayuda, busqué a tientas mi varita. Estaba mareado. La cosa me había cubierto la cara y no podía respirar. Me concentré con todas mis fuerzas en el encantamiento estupefacto, pero no me valió para dominar a la criatura. Y eso que arrancó un pedazo de la puerta de mi dormitorio, de modo que probé con el maleficio obstaculizador, que tampoco sirvió para nada. Sin dejar de forcejear frenéticamente, rodé hacia un costado y caí pesadamente al suelo, ya envuelto completamente por el ético. Me estaba asfixiando y sabía que iba a perder totalmente el sentido. Desesperado, reuní mis últimas fuerzas, apartando la varita lejos de mí, clavándola en los mortales pliegues de la criatura. Reviví en mi memoria el día en que fui elegido presidente del club local de Boston y efectué el encantamiento Patronus. Casi de inmediato volví a sentir el aire fresco en la cara. Alcé la mirada y vi que la sombra mortal salía despedida por encima de los cuernos de mi Patronus. Voló a través de la habitación y se deslizó rápidamente hasta desaparecer de mi vista. Tal y como Bebe revela tan dramáticamente, el Patronus es el único encantamiento conocido para repeler a un Nettiford. Sin embargo, ya que generalmente ataca a los que duermen, sus víctimas rara vez tienen la posibilidad de usar magia alguna contra él. En cuanto consiga ahogar a su presa definitivamente, el Nettiford digiere su comida allí mismo, en la cama. Después abandona la casa con una silueta un poco más espesa e inflada que antes, sin dejar ningún rastro, ni de sí mismo ni de su víctima. La cantidad de víctimas de Nettiford es casi imposible de calcular, ya que no deja pistas tras de sí. Más fácil de calcular es el número de magos que, en beneficio de propósitos particulares y deshonestos, han fingido haber sido asesinados por Nettiford. El caso más reciente se remonta a 1973, cuando el mago Hannes Tickey desapareció. Solo vi una nota escrita a toda prisa en la mesilla y decía: "Oh, no, un Nettiford me ha atacado por sorpresa. Me estoy asfixiando". Convencidos por la cama vacía y limpia de que esa criatura había matado a Janos, su esposa e hijo se sumieron en un periodo de luto riguroso, que fue violentamente suspendido cuando el mago fue descubierto viviendo a unos 8 kilómetros de allí con la propietaria de El Dragón Verde. Lóbalo, clasificación del Ministerio de Magia 3X. El óvalo se encuentra en el fondo del Mar del Norte. Es una criatura simple, de 25 centímetros de largo, que está compuesta de una trompa gruesa y una bolsa de veneno. Cuando lo amenazan, el óvalo contrae su bolsa de veneno y echa un chorro sobre su atacante. La gente del agua emplea el óvalo como arma y se sabe que algunos magos le extraían el veneno para usarlo en pociones, aunque hoy esta práctica está estrictamente con... Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Tercera parte. Hoy vamos a hablar sobre los animales cuyas iniciales empiezan desde la M a la R. El Departamento de Control de las Criaturas Mágicas clasifica a estos animales y seres en 5 etapas. 5 cruces. Con reputación de asesinar magos, imposible de entrenar o domesticar. 4 cruces, peligrosa, requiere conocimientos especiales. Magos experimentados pueden manejarlas. 3 cruces, magos competentes pueden salir adelante. 2 cruces, inofensivas, pueden ser domesticadas. 1 cruz, aburridas. Ahora vamos a comenzar con el primer animal de la letra M. Es el Maket Maraclau. Clasificación del Ministerio de Magia 3X. El Maraclau es una criatura que habita en la Tierra, la mayoría en las costas rocosas de Europa. A pesar de su semejanza con la langosta, nunca debe comerse, ya que su carne no es apta para el consumo humano y puede producir fiebre alta y una erupción verdosa de aspecto desagradable. El Maraclau puede alcanzar una longitud de 30 centímetros y es gris claro con manchas de un verde intenso. Come pequeños crustáceos, pero también trata de atrapar presas más grandes. El mordisco del Maraclau tiene un efecto secundario poco común. Hace que la víctima tenga muy mala suerte durante una semana. Si le muerde una de estas criaturas, procure suspender todas las apuestas, juegos y empresas especulativas que tenga en curso, ya que son la clase de actividades que, con total seguridad, salen de la peor manera posible para la víctima del Maraclau. Mantícora, clasificación del Ministerio de Magia 5X. La mantícora es una bestia griega sumamente peligrosa. Posee la cabeza de un hombre, el cuerpo de un león y la cola de un escorpión. Tan peligrosa y rara de encontrar como una quimera, la mantícora es conocida por canturrear suavemente mientras devora su presa. La piel de la mantícora repele casi todos los encantamientos conocidos y la picadura de su aguijón causa una muerte instantánea. Tercer animal, moque. Clasificación del Ministerio de Magia 3X. El moque es un lagarto verde plateado que alcanza 25 centímetros de largo y se encuentra por todo el Reino Unido e Irlanda. Tiene la habilidad de encogerse a voluntad y, en consecuencia, nunca ha sido detectado por los magos. Su piel es muy apreciada en la comunidad mágica para la fabricación de carteras y monederos, porque el material escamoso se contrae cuando se aproxima un desconocido, justo como hacían los verdaderos dueños de la piel con su cuerpo. Los monederos de piel de moque son, por lo tanto, muy difíciles de localizar para los ladrones. Cuarto animal, Moncal. Clasificación del Ministerio de Magia 2X. El Moncal es una criatura extremadamente tímida, que emerge de su madriguera solo cuando hay luna llena. Su cuerpo es suave y de color gris pálido. Tiene ojos redondos y saltones en la punta de la cabeza y 4 patas largas y delgadas que acaban en unos enormes pies planos. Alzados sobre sus patas traseras, realizan complicadas danzas a la luz de la luna en zonas aisladas. Se cree que se trata de un preludio al apareamiento. A menudo trazan intrincados dibujos geométricos en campos de trigo para grandes conciertos de las magas. Observar la danza de los Moncal es una experiencia fascinante y a veces provechosa, porque si se recolecta su estiércol plateado antes de que salga el sol y se echa encima de hierba mágica y parterre de flores, las plantas crecen muy rápido y se vuelven muy fuertes. Los Moncal están por todo el mundo. Murrah, Clasificación del Ministerio de Magia 3X. El Mulan es una criatura con apariencia de rata que se encuentra en zonas costeras del Reino Unido. Tiene una excrescencia sobre el lomo que se asemeja a una anémona de mar. Esas protuberancias son encurtidas para su consumo, pues confieren resistencia ante las maldiciones y el mal de ojo, aunque el consumo excesivo provoca la aparición de un vello púrpura en las orejas, bastante antiestético. Los monos comen crustáceos. También hincan el diente a los pies de cualquiera, lo bastante tonto para pisarlos. Sexto animal. Comenzamos con la letra N y vamos con el Noctai. Clasificación del Ministerio de Magia 3X. Los Noctai son demonios que se encuentran en zonas rurales a lo largo de Rusia, el resto de Europa y América. Parecen lechones mal desarrollados, con colas gruesas y cortas, patas largas y ojos negros y entrecerrados. El Noctai se cuela furtivamente en una pocilga y mama de una cerda común junto con las verdaderas crías. Cuanto más tiempo permanezca sin ser detectado y más se le deje crecer, mayor será la ruina de la granja en la que ha entrado. El Noctai es excepcionalmente rápido y difícil de atrapar, aunque si un perro totalmente blanco lo persigue más allá de los límites de la granja, nunca regresará. El Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas, en concreto la Subdivisión de Plagas, tiene una docena de sabuesos albinos entrenados para ese propósito. Animal número 7, clasificación del Ministerio de Magia 5X, y su nombre es Nundo. Esta bestia del este de África puede considerarse la más peligrosa del mundo. Es un gigantesco leopardo que se mueve silenciosamente, pese a su tamaño, y cuyo aliento causa enfermedades tan virulentas que pueden aniquilar poblaciones enteras. Nunca ha sido dominado por menos de 100 magos capacitados, bien coordinados. Ahora vamos con la letra O. Y vamos a hablar del octavo animal, Okami. Clasificación del Ministerio de Magia 4X. El Okami se encuentra en Extremo Oriente y en la India. Es una criatura con plumas, dos patas, alas y cuerpo sinuoso. Puede alcanzar una longitud de 4 metros y medio. Se alimenta principalmente de ratas y pájaros, aunque de vez en cuando caza monos. El Okami es agresivo con todos los que se le acercan, en especial si percibe que son una amenaza para sus huevos, cuya cáscara está hecha de la más suave y pura plata. Noveno animal, Primpi. Clasificación del Ministerio de Magia 3X. El Primpi es un pez esférico y moteado que se distingue por sus dos patas largas y elásticas que terminan en dedos palmeados. Habita en lagos profundos y suele merodear por el fondo en busca de alimento, preferentemente caracoles de agua dulce. El Primpi no es particularmente peligroso, aunque puede morder los pies y la ropa de los nadadores. La gente del agua los considera una plaga y, para deshacerse de ellos, les atan las patas y hacen un nudo con ellas. Entonces el Primpi es arrastrado por la corriente, incapaz de controlar su rumbo, y no regresa hasta haberse desatado, lo que puede llevarle horas. Décimo animal, Pogrebin. Clasificación del Ministerio de Magia 3X. El Pogrebin es un demonio ruso de unos escasos 30 centímetros de alto, con cuerpo peludo y una cabeza de tamaño exagerado, calva y gris. Cuando se agacha, parece una piedra brillante y redonda. Los Pogrebins se sienten atraídos por los seres humanos y disfrutan siguiéndolos. Se ocultan en la sombra de su presa y se agachan rápidamente cuando el dueño de la sombra se da la vuelta. Si un pobre Bin consigue seguir a una persona durante muchas horas, una sensación de gran futilidad se apodera de su presa, que finalmente caerá en un estado de letargo y desesperación. Cuando la víctima deja de caminar y cae de rodillas para llorar por la falta de sentido de todo, el pobre Bin le salta encima y trata de devorarla. Sin embargo, es fácil repeler al pobre Bin con maleficios sencillos o un encantamiento estupefactor. Se ha comprobado que una buena patada también resulta efectiva. Undécimo animal, Porlock. Clasificación del Ministerio de Magia, 2X. El Porlock es un guardián de caballos que se encuentra en Dorset, Inglaterra, y en el sur de Irlanda. Está cubierto por un pelaje hirsuto. Tiene una gran cantidad de pelo áspero en la cabeza y una nariz excepcionalmente larga. Camina sobre dos patas de pezuñas hendidas. Los brazos son pequeños y terminan en cuatro dedos rechonchos. Los adultos alcanzan unos 60 centímetros de altura y se alimentan de pasto. El Porlock es tímido y vive para cuidar caballos. Lo podemos encontrar acurrucado en la paja de los establos o cobijándose en medio de la manada que protege. Desconfía de los humanos, de los que se esconde. Puffkane. Clasificación del Ministerio de Magia, 2X. El Puffkane se encuentra por todo el mundo, de forma esférica, cubierto por un pelaje suave, del color de las natillas. Es una criatura dócil que no se opone a que lo mimen, ni a que la gente juegue con él, lanzándoselo de unas manos a otras. Es muy fácil de cuidar, y cuando está contento, emite un ronroneo. De vez en cuando, una lengua muy larga, rosada y fina, sale de las profundidades del Puffkane y se desliza por toda la casa para buscar alimento. Esta criatura es un barrendero que come desde sobras hasta arañas, pero tiene una particular afición por meter la lengua en la nariz de los magos que están durmiendo para comerse sus albondiguillas. Esa tendencia ha hecho que el Puffkane sea muy querido por varias generaciones de niños magos y que siga siendo una de las mascotas mágicas preferidas. Vamos con la letra Q y empezamos con la quimera. Clasificación del Ministerio de Magia, 5X. La quimera es un extraño monstruo griego con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Malvada y sedienta de sangre, es terriblemente peligrosa. Hay un solo caso conocido de alguien que pudiera matar a una quimera, y el desafortunado mago que lo logró cayó de su caballo arado poco después, agotado por el esfuerzo, y murió. Los huevos de quimera están clasificados como bienes no comerciables de clase A. Quintapet, también conocido como Airy McBoom, clasificación del Ministerio de Magia, 5X. El Quintapet es una bestia carnívora sumamente peligrosa que muestra predilección por la carne humana. Su cuerpo achatado está cubierto con grueso pelo castaño, rojizo, igual que sus cinco patas de pies deformes. El Quintapet se encuentra solamente en la isla de Dread, mar adentro desde la costa más septentrional de Escocia. Esta bestia es la razón de que Dread haya sido encantada para que sea inmarcable. La leyenda dice que la isla de Dread estaba poblada por dos familias de magos, los MacCriver y los MacBoom. Dougal, jefe del clan MacCriver, y Quintus, jefe del clan MacBoom, se enfrentaron completamente borrachos en un duelo de magia y, supuestamente, Dougal cayó muerto en el enfrentamiento. Como venganza, dice el relato, un grupo de los MacCriver rodeó una noche las viviendas de los MacBoom y los transformaron a todos en unas monstruosas criaturas de cinco patas. Los MacCriver se dieron cuenta demasiado tarde de que los MacBoom transformados eran infinitamente más peligrosos en ese estado que su forma humana. Los MacBoom tenían fama de ser muy ineptos para la magia. Por si fuera poco, Los Mamboom se resistieron a todos los empeños por devolverle su forma original. Los monstruos mataron uno por uno a todos los Mankreever, hasta que no quedaron humanos en la isla. Solo entonces los monstruos Mamboom comprendieron que, sin alguien que pudiera blandir una varita, estaban condenados a permanecer de aquella forma para siempre. Si esta historia es verdadera o no, nunca lo sabremos. Lo cierto es que no queda Mankreever ni Mamboom para contarnos lo que sucedió con sus antepasados. Los Quíntapes no pueden hablar. Se han resistido tenazmente a todos los intentos que el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas ha llevado a cabo para capturar un espécimen y destransformarlo. Así de que debemos suponer que si hay, como su nombre popular sugiere, Haide Mamboons, estos están contentos de pasar el resto de sus días como criaturas. Vamos ahora con la última letra de este video, la R. Ramora, clasificación del Ministerio de Magia 2X. La Ramora es un pez plateado que vive en las aguas del Océano Índico. Tiene propiedades mágicas portentosas, puede anclar barcos y es el guardián de los navegantes. La Rámora es muy estimada por la Confederación Internacional de Magos, que ha dictado muchas leyes para protegerla de magos cazadores furtivos. Runespur, clasificación del Ministerio de Magia 4X. La Runespur es originaria del pequeño país africano de Burkina Faso. Es una serpiente de tres cabezas, cuya longitud varía entre 1 metro y 80 centímetros y 2 metros y 10 centímetros. Debido a su piel, de un naranja subido con listas negras, la Runespur es muy fácil de distinguir. Por eso el Ministerio de Magia de Burkina Faso ha designado ciertos bosques inmarcables para su uso exclusivo. Aunque no es de por sí una bestia particularmente maligna, la Runespur fue la mascota favorita de los magos tenebrosos, sin duda a causa de su aspecto impresionante y atemorizador. Debemos nuestra comprensión de los curiosos hábitos de estas serpientes a unos pocos magos, dueños de Runespur, que hablaban parcel y charlaron con ellas. Se deduce por sus observaciones que cada una de las cabezas de la Runespur sirve para un propósito diferente. La cabeza izquierda, vista por el mago que enfrenta a la Runespur, se dedica a planificar. Decide a dónde debe ir la serpiente y qué debe hacer a continuación. La cabeza del medio es la soñadora. Las Runespur pueden permanecer inmóviles durante días, ensimismadas en fantasías y visiones maravillosas. La cabeza derecha es la crítica y evalúa los esfuerzos de las cabezas izquierda y central con un siseo continuo e irritante. Los colmillos de la cabeza derecha son extremadamente venenosos. Este reptil no suele vivir mucho tiempo porque las cabezas se atacan entre sí. Es habitual ver a una Runespur a la que le falta la cabeza derecha porque las otras dos se asociaron para arrancarla de entelladas. La Runespur pone los huevos a través de la boca. Es la única bestia mágica que lo hace. Sus huevos son muy preciados en la producción de pociones estimulantes de la agilidad mental. El mercado negro de huevos de Runespur y de la misma serpiente viene prosperando desde hace varios siglos. El Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas clasifica a todas las bestias, seres y espíritus conocidos. Así se ofrece una orientación rápida para saber qué peligro puede entrañar una criatura. Las 5 categorías son las siguientes. Con 5X, con la reputación de asesinar magos, imposible de entrenar o domesticar. 4X, peligrosa, requiere conocimientos especiales. Magos experimentados pueden manejarlas. 3X, magos competentes pueden salir adelante. 2X, inofensivas, pueden ser domesticadas. 1X, aburridas. En este video vamos a identificar animales que, cuyos nombres comienzan con las letras S hasta la Z. Comenzamos con salamandra, clasificación del Ministerio de Magia 3X. La salamandra es un pequeño lagarto que habita en el fuego y se alimenta de las llamas. Su piel, de un blanco refulgente, adquiere una pigmentación azul o escarlata, dependiendo del calor del fuego que aparece. Estos reptiles pueden sobrevivir hasta 6 horas fuera del fuego si se les administra pimienta cada poco tiempo. Vivirán tanto tiempo como arde el fuego del que hayan surgido. La sangre de salamandra tiene prodigiosas propiedades curativas y restauradoras. Segundo animal, serpiente cornuda, clasificación del Ministerio de Magia 5X. Existen diversas especies de serpientes cornudas alrededor del mundo. En el lejano oriente se han atrapado grandes especímenes, en tanto que antiguos bestiarios sugieren que eran originarias de Europa Occidental, donde la caza intensiva por parte de magos en busca de ingredientes para sus pociones habría provocado su extinción. El grupo de serpientes cornudas más grande y diverso que todavía existe se encuentra en Norteamérica, y su ejemplar más célebre y valioso tiene en la frente una gema que supuestamente concede el poder de la invisibilidad y la capacidad de volar. Existe una leyenda acerca de Isolde Sayre, la fundadora del colegio Ibermoni de magia y hechicería, y una serpiente cornuda. Según la misma, Isolde era capaz de entenderse con la serpiente, que le regaló una raspadura de sus cuernos para el núcleo central de la primera varita fabricada en Norteamérica. La serpiente cornuda da su nombre a una de las casas del colegio Ibermoni. Serpiente marina, clasificación del Ministerio de Magia 3X. Las serpientes marinas se encuentran en el Atlántico, el Pacífico y el Mediterráneo. Aunque tienen una apariencia alarmante, no se sabe de ninguna que haya matado a personas, pese a los histéricos relatos de las magres sobre su conducta feroz. Pueden alcanzar una longitud de 30 metros y tienen una cabeza que se asemeja a la de un caballo y un cuerpo largo que entra y sale de la superficie en curvas que recuerdan a una cordillera. Cuarto animal, Raque, clasificación del Ministerio de Magia 3X. Es un pez cubierto enteramente de espinas que se encuentra en el Océano Atlántico. Se cree que el primer banco de Raque fue creado como revancha contra un mago y pescador que insultó a un grupo de magos navegantes a principios del siglo XIX. Desde ese día, todos los magos que pescan en esa parte del océano acaban con las redes rotas y vacías por culpa de los raques que nadan en las profundidades. Snanigaster, clasificación del Ministerio de Magia 4X. Antes se creía que el Snanigaster, originario de Norteamérica, mitad pájaro, mitad reptil, era una especie de dragón, pero ahora se sabe que es un pariente lejano del Okami. No puede exhalar fuego, pero tiene colmillos de acero dentado con los que destroza a sus presas. El Snanigaster ha puesto en peligro con frecuencia el Estatuto Internacional del Secreto de los Brujos. Es difícil de ahuyentar por su curiosidad natural, a la que se suma un pellejo a prueba de balas. Así, esta criatura ha conseguido aparecer con tanta frecuencia en los periódicos magres que a veces compite con el monstruo del lago Ness por el título de animal más sabio de publicidad. Desde 1949 se estableció una liga para la protección del Snanigaster, con sede permanente en Maryland, dedicada a desmemorizar a los magos que hayan visto un ejemplar. Snitchat, clasificación del Ministerio de Magia 4X. El Snitchat dorado no es peligroso. Recibe la clasificación 4X porque está prohibido capturarlos o hacerles daño. Esos delitos se castigan con multas cuantiosas. El esmirlo dorado es un pájaro muy escaso y protegido. Su cuerpo es totalmente redondo. Su pico, delgado y muy largo, tiene unos ojos brillantes como rubíes, que además son del mismo color. El esmirlo dorado tiene un vuelo extraordinariamente rápido y puede cambiar de dirección con habilidad y velocidad pasmosas, gracias a las articulaciones giratorias de sus alas. Las plumas y los ojos del esmirlo dorado son tan valiosos que en una época hubo verdadero peligro de que los magos los cazaran hasta su extinción. Ese riesgo se reconoció a tiempo y se protegió a la especie. El factor de prevención más importante consistió en sustituir el Smasher por Snitch dorada en el juego del Quidditch. Quien esté interesado en el papel que desempeñó el anillo dorado en el desarrollo del Quidditch debería consultar Quidditch a través de los tiempos. Hoy existen reservas de anillos por todo el mundo. Streller. El Streller tiene una clasificación del Ministerio de Magia de 3X. El Streller es un caracol gigante que cambia de color cada hora y deja tras sí un rastro tan venenoso que en su paso quema y destruye toda la vegetación. Es oriundo de varios países de África, aunque ha sido criado con éxito por magos de Europa, Asia y América. Es mascota de aquellos que disfrutan de sus cambios de color caleidoscópicos, y su veneno es una de las pocas sustancias conocidas que matan Horcrux. Vamos con la letra T. Y empezamos con el Tebo, clasificación del Ministerio de Magia 4X. El Tebo es un jabalí de color ceniza que se encuentra en Zaire y el vecino Congo. Tiene la habilidad de volverse invisible, así que atraparlo resulta una tarea complicada, como también lo es esquivarlo cuando carga, y resulta muy peligroso. El cuero del Tebo es muy apreciado por los magos para la fabricación de ropa y escudos protectores. Thunderbird, clasificación del Ministerio de Magia 4X. El Thunderbird es específico de Norteamérica y abunda sobre todo en Arizona. En plena maludez, es más alto que un hombre y tiene el poder de crear tormentas con su vuelo. El Thunderbird es tan sensible a los peligros sobrenaturales que ha llegado a darse el caso de que algunas varitas hechas con sus plumas, lanzaran hechizos preventivos. Una de las casas del colegio Ibermoni de magia y hechicería lleva el nombre del Thunderbird. Troll, clasificación del Ministerio de Magia 4X. El troll es una criatura temible que mide alrededor de 3 metros y medio y pesa más de una tonelada. De él destaca tanto su fuerza como su estupidez. Ambas son prodigiosas. A menudo es violento e impredecible. Los trolls surgieron en Escandinavia, pero en la actualidad los podemos encontrar en el Reino Unido, Irlanda y otras zonas del norte de Europa. Por lo común, los trolls conversan mediante unos gruñidos que parecen constituir un lenguaje primitivo, aunque algunos entienden e incluso hablan unas pocas y simples palabras de lenguas humanas. Los más inteligentes fueron entrenados como guardianes. Hay 3 clases de trolls: de montaña, de bosque y de río. El troll de montaña es el más grande y maligno. Carece de pelo y su piel es de un gris pálido. El troll de bosque tiene la piel de un verde pálido y algunos tienen pelo que es verde o castaño, fino y desgreñado. El troll del río tiene cuernos cortos y puede ser peludo. Tiene una piel purpúrea y suele acechar debajo de los puentes. Los trolls comen carne cruda y prácticamente les da igual de dónde salga. No le hacen asco a nada. Cazan desde animales salvajes hasta personas. Comenzamos con la letra U, con el unicornio. clasificación del Ministerio de Magia, 4X. El unicornio es un hermoso animal que habita en bosques del norte de Europa. Se trata de un caballo que luce un cuerno y cuando es adulto tiene una piel de un blanco purísimo, aunque al principio los potrillos son dorados y se vuelven plateados antes de alcanzar la madurez. El cuerno, la sangre y el pelo del unicornio tienen cualidades mágicas muy poderosas. Los unicornios, al igual que las hadas, tienen muy buena prensa entre los magos, y en este caso está justificado. En general, evitan el contacto con seres humanos. Se muestran más dispuestos a permitir que se les acerque una bruja que un mago, y tienen un galope tan veloz que resulta muy difícil de capturar. Uro, clasificación del Ministerio de Magia, 4X. Es un buey gigante con el pellejo dorado del que hay muy pocos ejemplares, diseminados en los desiertos de Norteamérica y en el lejano oriente. Si alguien bebe sangre de Uro, adquiere una fuerza inmensa, pero es tan difícil de conseguir que los suministros son insignificantes y rara vez se encuentran a la venta en el mercado. Comenzamos con la W, Wampus, clasificación del Ministerio de Magia, 5X. Parecido hasta cierto punto, por su aspecto y tamaño, al león de montaña corriente o puma, el Wampus es un felino originario de los Apalaches. Puede caminar erguido sobre las patas traseras y correr más rápido que las flechas. Y sus ojos amarillos son famosos por tener tanto el poder de la hipnosis como el de la legeremancia. Los cheroquis son quienes mejor han estudiado a Wampus, porque comparte con ellos la región natal, y solamente los guerreros cheroqui han podido conseguir pelo de Wampus para el núcleo central de una varita. En 1832, el mago Abel Trioctops, de Cincinnati, declaró haber patentado un método para domesticar Wampus, con el propósito de utilizarlos como guardianes en los hogares de los magos. Sin embargo, se descubrió que el método de Trioctops era un fraude, cuando en una incursión en su casa, el Macusa lo sorprendió sometiendo a los miasles al encantamiento aumentador. Una de las casas del colegio de Vermont de magia y hechicería debe su nombre al Wampus. Último animal, Colché. Yeti, también conocido como Pie Grande y Abominable Hombre de las Nieves. Clasificación del Ministerio de Magia, 4X. Nativos del Tíbet, se cree que los Yetis son parientes de los trolls, aunque nadie se ha acercado lo bastante a uno para realizar un examen concluyente. Miden hasta 4 metros y medio y están cubiertos de pies a cabeza por un pelaje blanco como la misma nieve. Los yetis devoran todo lo que se cruza en su camino, aunque temen el fuego y pueden ser rechazados por magos capacitados. Escuchar la sintonía de Harry Potter siempre te da como melancolía y ternura a la vez, ¿no? Porque te lleva a ese recuerdo, ya sea cuando estás leyendo el libro, cuando lo leíste, o cuando viste alguna de las películas, y te mete un poquito en este mundo, en el mundo mágico, te sumerge en él, ¿no? Como que te pone en el entorno de Harry Potter. Es una buena sensación. Un espacio realizado por Ana Callejas e Isabel Calderas.